Así que bueno, chicos, que no sé, cuenten un poco a la audiencia de qué viene el conflicto este brevemente y después podemos charlar sobre, bueno, cómo sigue este año. Bueno, el conflicto más importante, digamos, se comienza cuando se da el recorte del 60% en los ingresos a carrera. En realidad es un conflicto, digamos, que venía arrastrando algunas falencias de tipo estructural que tenía que ver con la precarización del trabajo de los becarios y demás. Bueno, y que a todo lo largo del año pasado la falta de resolución en los ingresos a carrera fue demorando, ¿sí?, el conflicto mayor, porque bueno, siempre los resultados estaban en octubre y se dieron en diciembre, y cuando se dieron en diciembre se dieron con 60% de recorte en los ingresos a carrera. Carrera del investigador. Carrera del investigador del CONICET, que es la estabilidad laboral. Exacto. ¿Sí? Después del conflicto Orandi y de la toma del ministerio, también se sumaron los recortes en las becas doctorales y postdoctorales, y además la resolución del conflicto fue algo, bueno, bien típico del CONICET, que es la extensión de la precarización por un año más, ¿sí?, mientras resuelve qué hace con los más de 500 investigadores que quedamos sin trabajo. O sea, esos 500 están en un este año siguen, pero no sabemos el año que viene qué va a pasar. Bueno, en realidad el acuerdo lo que dice es que sí se sabe qué va a pasar, nos tienen que integrar a distintas instituciones de investigación del Estado, universidades uh-huh. nacionales y eso, pero no se saben los mecanismos, lo distintivo es que no se sabe qué va a pasar con nosotros, ni siquiera este año, así que, o sea, nos dan la beca postdoctoral en tanto y en cuanto nos logren ubicar en algún lado. El asunto es qué pasa si no nos ubican en ningún lado. No se sabe qué pasa, por ejemplo, Andrés desde el área de historia no sabe si va a terminar estudiando la historia de los pingüinos en la Antártida o otra cosa más cerca, digamos, ¿no? ¿A dónde te van a mandar? Ese es el futuro. Sí, algún ministerio, la mesa de entradas, podría ser. Puede ser. ¿Y vos? Serías bien pago, pagado como becario con ICEP, estando en mesa de entradas serías bastante bien pago, la verdad que sí. Bueno, no habría más denuncia de la falta de formación del personal estatal. Está bien formado el personal de mesa de entrada. Y Francisco, ¿vos a qué te dedicas en la parte del CONICET? Claro, yo soy becario, que es el primer estamento, ahí como decía Andrés, cuando entras a carrera, recién ahí tenés derechos laborales, recién ahí tenés estabilidad. Yo soy becario, que son un estamento previo, digamos, que es el primer piso, ¿verdad? Y estoy lo más abajo. Claro. Y no, como decía recién Marianito, digamos, como JCP, que es un agrupamiento independiente de becarios y jóvenes investigadores, venimos luchando hace varios años ya, justamente por la estabilidad, por derechos laborales y también por la transparencia, porque este conflicto, digamos, si de antemano hubiésemos sabido cuáles eran los criterios de ingreso, qué cantidad iba a entrar, todo este conflicto se saldaba o se daba por otra vía, en realidad, digamos. Claro. Entonces, como decía Andrés, es un problema estructural esto que trae el CONICET y el Ministerio. Y ahora hace poco yo había leído que estaban en conflicto porque había ciertas cosas que no se habían cumplido. ¿Puede ser que haya leído por algún comunicado de ustedes o estaba errada? ¿Decís del acuerdo del 23 de diciembre? Sí. Sí, ya hay varias que no se cumplieron. Para empezar, que se le dio de baja a 19 compañeros que aún no se le avisó. Ah, bien. Están de vacaciones, pobre que no. Exactamente. nos enteramos nosotros y nosotros fuimos los que tuvimos que llevarles esas malas noticias. Así que ahora la lucha es para que se reincorpore. Según el CONICET, fue por un error. Pero bueno, fue error de ellos. Así que ahora, listo, sí, si eso ya estaba firmado. Los derechos adquiridos no se pueden reparar. Exactamente. Bueno, pero no es algo sí, que... Sí, sí, el CONICET no prima la racionalidad. No, y el Ministerio me parece que aún menos. Y por otro lado, el otro desconocimiento del acuerdo es lo que tiene que ver con la representación nacional de los centros científicos y tecnológicos, como es el caso de La Plata. Y después, bueno, quiénes son los que participan de la comisión mixta de seguimiento de los casos. Así que arrancaron por ahí. La otra es que han vuelto a reiterar que nadie va a ingresar al CONICET, siendo que estaba establecido explícitamente que el CONICET era uno de los organismos en donde uh-huh. Nos iban a reacomodar. ¿Y cómo fue la movilización del otro día? Que fue la semana pasada. ¿Cómo estuvo en cantidad de participantes en comparación con las de diciembre? Y bueno, ¿qué se espera de acá para adelante, no? Igual, perdón. Para ser realistas. Es difícil una movilización en febrero, ¿no? Bueno, digo para antes de decir el resultado. Atajémonos, ¿no? El famoso atajémonos, muchachos. Es difícil movilizar en febrero. Bueno, en el caso de la movilización del otro día, no se iba a alcanzar el número de diciembre, digamos, en donde el conflicto estaba en su cenit. Pero sí, relativamente importante. 400 personas, igual efectivamente para febrero. Bueno, está muy buen número. Un buen número. Con mucha participación platense. ¿Sí? ATE puso a disposición un micro que fue lleno en su totalidad y muchísimos autos particulares. Y una manifestación en realidad que al menos volvió a demostrar que se puede dar cierta unidad de acción de diferentes organizaciones de ciencia y técnica porque convocaron todas. Pero además también el otro dato interesante es que se repitió, o se replicó, bueno, se repitió, en diferentes lugares del país. Mar del Plata, Salta, San Juan, Mendoza, Rosario, Córdoba, Resistencia, Madrid. El Sempate en Madrid. Esto es bastante también novedoso, digamos, que haya tanta, que un conflicto en el CONICET haya tenido tanta una reproducción nacional y haya implicado organización a nivel nacional, porque aún lo que era la movida, digamos, que los JCP, los Jóvenes Científicos Precarizados, vienen impulsando hace un tiempo largo, eso siempre estuvo más bien concentrado en La Plata y Capital. Todo, esta movilización como que, bueno, alcanzó un espacio nacional que es interesante también para pensar hacia adelante, ¿no? Claro, sí, justamente ese es un poquito el desafío que tenemos hoy como movimiento nacional de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, de ver cómo nos empezamos a organizar, articular, porque es ahí cuando realmente logras una organización federal que pueda pegar nacionalmente, cuando, digamos, al ministerio le empieza a dar más miedo. Entonces, bueno, estamos en todo ese debate hoy en día, a ver cómo nos empezamos a estructurar. Que el 23 de diciembre quizá nos agarró ahí un poco en pañales en ese debate. ¿Y cómo es la situación del ministro? Hay muchos rumores, corre información que va, que viene, que el ministro se queda, que se va. Recordemos que Lino Barañao es uno de los, creo que es el único ministro que es continuidad del gobierno anterior. Sí, como ministro sí, igual. Todo lo que es tanto el directorio como los diferentes gestores del CONICET, en general se mantienen, ¿viste? Quizás cambió el de arriba, pero entró el secretario, ¿verdad? Y sí, después son todos rumores sobre Barañao. En diciembre estaba mucho más fuerte, hoy vuelve a resonar de vez en cuando. Sí. Cada tanto se ve alguna maniobra de otros actores que claro. Se ve que quieren el lugar de Barañao. De ver varios que quieren el lugar de Barañao, claro. ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, más allá del conflicto este puntual de cómo se resuelve a lo largo del año, bueno, cómo vayan siendo las circunstancias? ¿Cuál es la proyección que se percibe respecto a los cambios o no que va a haber en el sistema de ciencia, o por lo menos que el gobierno impulsa para el sistema de ciencia y técnica? Si es que hay, ¿no? Sí, hay una continuidad en tanto, como es, líneas de investigación y proyectos estratégicos contemplados en el 2020, que eso, con el ministro, hoy en día continúan, ¿verdad? ¿Qué es el 2020? Perdón, sí, un vocabulario demasiado interno. No es un... para mandar el mensaje al 2020, ¿viste? Claro. No, es un programa del 2013, ¿no? 13, sí, del 2013, que organizó todo, digamos, bueno, en la presidencia anterior, que realizó, bueno, Barañao y, digamos, que organiza un poquito el sistema científico, tanto en líneas, digamos, de investigación, como en presupuesto y en estructura interna, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, es en el sentido justamente de líneas de investigación y proyectos estratégicos, que no solo se ha mantenido, sino que también ha aumentado un poco, ya que han salido de este último año, en esta última convocatoria, perdón, un proyecto que llaman Proyecto Ideas Proyecto, que contemplan, digamos, que se enmarcan dentro de lo que es el Plan 2020. Pues, perfecto. Sí, después, o sea, todo ese tipo de, que en realidad son algunas continuidades que podríamos decir programáticas del Plan 2020, lo que sí sufren es el recorte de presupuestario. Entonces, digamos, si antes estaban contempladas 40 líneas de investigación, ahora serán 20. Pero además vuelve, o sea, creo que de acá al futuro el problema más grave es que el cuello de botella, digamos, de los ingresos de carrera de todos los becarios, como Francisco, digamos, va a tender a que la cantidad de ingresantes sea menor y la cantidad de becarios se sostiene, por lo tanto el cuello de botella va a ser cada vez mayor y la presión para ese ingreso de carrera, ¿sí?, va a ser cada vez peor en todas las áreas. No, ya no simplemente sociales, que es un área que históricamente siempre sufre, digamos, una fuerte presión, sino en las propias exactas. Habrá que ver también, porque el Plan 2020 contemplaba toda esta cuestión de áreas prioritarias Para la formación de grado, que es lo que pasa también, o sea, porque el conflicto es mucho más grave que solamente el sistema científico y tecnológico del tipo de posgraduación, sino que es lo que pasa con las carreras de grado. Pero bueno, eso es mi incógnita. Se abre, bueno, se abre una caja de Pandora, para decirlo de una manera, algo que no está muy claro. Que está claro que algo quieren ajustar, que lo están haciendo ya a nivel presupuestario, lo hicieron y hay recortes. Y que hay un intento de desarticular el sistema científico tal cual lo conocemos en Argentina. En función de, no está muy claro todavía qué, hay, digamos, una discusión ahí. Y no depende solo de ellos, más también depende mucho de este conflicto, cómo se desarrolle de acá para adelante.